Nos es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidas y bienvenidas a este programa. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cordial saludo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Bueno, lo que hemos estado conversando durante estos días es cómo vencer el pecado. Este es el planteamiento que hace nuestra guía de estudio, y uno dice, ¿qué pecado? Podría decir alguien, si yo soy bueno, ese es el extremo peligroso. Pero Pablo nos ha presentado en los capítulos anteriores de que en realidad todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay bueno ninguno. No, Cristo mismo lo dijo. Mira, ¿por qué me llamas bueno? ¿Te acuerdas? Y me acuerdo de esa expresión porque esa expresión denota algo que nadie le había dicho, fíjate, a algún maestro. Bueno, en el contexto de la vida de Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Dice, solamente hay uno bueno. O sea, incluso Cristo se estaba colocando en un lugar de no bueno, aunque él fue sin pecado, inmaculado, qué sé yo. Ahora, así que estamos en un problema bastante serio frente a esto, pero aquí nos dices cómo vencemos el pecado. Correcto. Ahora, fíjate, lo que me llama la atención es que Pablo habla claramente, sin tapujos, dice las cosas claras, y hoy día eso no es fácil, porque las personas tendemos a ofendernos muy fácilmente. Y lo que dice Pablo aquí en Romanos 6, 19 en adelante, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mira, con eso nomás, imagínate que alguien nos diga, mira, tú estabas sirviendo a la inmundicia. Oye, no me venga a decir esas cosas. ¿Ah? Pero, ¿cómo podríamos catalogar el pecado? El pecado no es algo bueno. El pecado es una inmundicia. Podríamos decirlo así. Porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado es algo que nos lleva a la muerte. Este término que está aquí, fíjate que es muy familiar, porque él se acerca a ellos, mira, voy a hablar como ustedes, como humanos, en realidad. Y tenemos, él nos dice, algunas debilidades, tenemos iniquidades, y estamos sirviendo a la inmundicia y la iniquidad, que fuerte, ¿eh? Pero si algún día lo hicimos, ahora, para santificación, ahora estamos en otra vida, en otra forma de relación, por lo tanto ahora podemos vivir una vida de santificación, y nuestros miembros, nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, puede servir a la justicia, lo que antes, en contraste, no lo hacías y vivías en no santificación. Es una experiencia, y olvídese, no se olvide, amable oyente, que lo que ha venido conversando Pablo anteriormente para entender correctamente estos textos. Por cuanto dice, y hace un énfasis el versículo 20, por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Claro, antes no conocías esta ley, ahora la conoces, pero te veías libre, pero ahora ya la conoces. ¿Por qué fruto teníais de aquellas? No, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque al fin de ellas es muerte. O sea, es como decir, te diste cuenta de que por el camino que ibas es el camino más terrible, porque el final es muerte, y ahora no, ahora no. Claro. Ahora, fíjate, no es muerte. En el verso 22 dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor elección podemos hacer que esta? Y luego aparece el texto tan maravilloso, ¿no es cierto?, de Gálatas 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primero nos presenta el problema y después la solución. Está la solución. ¿Y qué solución? Ahora, esto sí que es gratis. No hemos hecho nada para eso. Ellos no han hecho nada. Solamente escucharon, aceptaron y empezó a producirse en ellos este proceso de acercamiento, de santificación, y que es una obra de toda la vida. En algún momento fuimos justificados, ¿no es cierto? Fuimos santificados, pero el proceso sigue constantemente, lo decíamos en los días anteriores, que esto no es de un día para luego dejar toda la semana sin hacer nada. en la relación que tenemos con Dios. Es de toda la vida y de todo momento dependemos de Dios. Porque incluso leyendo algunos textos de San Juan 1:8 dice que el que cree que no ha cometido pecado está un poquito complicado, porque no solamente no ha cometido, sino que está mintiendo, no es verdad. Si decimos que no tenemos pecado, ese nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Bueno, pero aquí Pablo nos dice, sí, eso es así, pero ha salido de la esclavitud del pecado a la esclavitud de Cristo, donde sí hay libertad, donde sí hay tranquilidad, donde sí hay esperanza. Bueno, debemos recordar que así como el castigo del pecado es la muerte, tenemos que tener presente que el Señor nos rescata de la muerte. Y fíjate, este mundo va directo precisamente a la destrucción y parece que no, tantas personas que no quieren ver, no quieren, no son conscientes, pero no solamente de eso, no quieren ver. Porque cuando se les muestra esto, se les muestra lo que dice y lo que va a ser el fin, a lo que van a llegar, no quieren escuchar sencillamente. Ahora, cuando se habla de muerte, claro, de esta muerte, no es la muerte que nosotros vamos a sufrir por algún accidente, alguna enfermedad. Esto es una muerte que es como un sueño y la Biblia dice que todos vamos a despertar, uno para perdición y otros para bendición, para vida eterna. Exactamente. Pero los que no hacen caso a estas indicaciones, que han seguido siendo esclavos del pecado, se despertarán para ver su destrucción eterna. Y eso yo creo que va a ser terrible, saber que tuvieron la posibilidad, pudieron elegir y quizás se van a acordar de cuántas veces una persona se acercó a ellos, les habló constantemente, los invitó. Y quizás asistieron a la iglesia, incluso quizás se bautizaron por alguna situación dentro de una iglesia, pero siguieron viviendo la misma vida anterior. Y Pablo, eso es lo que dice aquí, no puede ser que sigan viviendo la vida si estaban esclavos de perdición, de maldición y de muerte. Y ya cambiaron, ahora gocen la linda relación de santificación con el Señor, la vida de servicio a la justicia que debería estar presente en cada uno de los seguidores del Señor. Fíjate, además de ver la muerte como castigo del pecado, debemos ver el pecado como Pablo lo describe en Romanos 6. Un amo que domina a sus siervos y los embauca pagándoles con la muerte. Parece, el pecado es atractivo. Parece que uno va a disfrutar plenamente. ¿Por qué no quieren que yo pruebe? ¿No es eso lo que dicen los hijos frente a los padres cuando quieren salir en la noche, ir a una discoteca, ir a alguna parte así? Pero si me voy a divertir un rato, ¿qué tiene? Los padres están viendo otra cosa. Claro. Y así sucede también. El pecado enceguece. No nos permite ver la realidad. Bueno, amables oyentes, vamos a seguir conversando de esto. Que el Señor los bendiga. Será hasta mañana. Si actúa con el propósito de ganarse la salvación, no captará la esencia del Evangelio, de lo que la salvación es, ni de por qué necesita a Jesús. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.